Pablo Masuti, miembro de la Coordinadora de por el Agua y los Bienes Comunes y de la Red de Derechos Humanos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Pablo. Bien. Bueno, como estaba diciendo Darío recién, momentos terribles se vivieron por lo menos desde el sábado, que es cuando nos acercamos nosotros con la radio. Yo no sé si ustedes estuvieron de antes en la terminal haciéndose presentes por amparar o ayudar a esta gente, que trabajadores migrantes, ¿no es cierto? Sí, es así. Nosotros tenemos entendido que desde jueves, viernes, ya la gente, estos grupos de trabajadores y trabajadoras justamente de la cosecha, esperemos que se erradique el nombre golondrina, son totalmente trabajador y trabajadora, así que en eso adhiero. Y bueno, estuve escuchando todo lo cómo ustedes graficaban muy bien lo que había sucedido, es decir, desde el viernes ya se encontraban en la terminal contingente, digamos, que habían salido, que sus patrones le dijeron hasta acá llegamos, sin hacerse responsable, porque también tiene que salir a la luz la precariedad salarial laboal, digo, con un tacho a 15 pesos, un tacho de uva, no podemos sostener ningún tipo de condiciones salariales. Digo, esto tiene que salir a la luz. Y también en las condiciones que se los deja, ¿no? Entonces, habían llegado con situación irregular en los colectivos, sin autorización tanto de la provincia, de la gobernación de Mendoza, como de las gobernaciones de Jujuy y de Salta. Digo, además de las autorizaciones lógicas que necesita cualquier colectivo. Digo, esto la entidad nacional es lo que de alguna manera no llegaban estas autorizaciones, por tanto no se activaba la circulación. Como decían ustedes, de viernes ya el sábado a la noche recién se logró que algunos grupos salieran, más de 150 compañeros y compañeras, algunos estuvieron, también se impulsó de las organizaciones, como decían ustedes, para que estuvieran en algún hospedaje de la mejor manera, llevando barbijo, alcohol, en gel, tratar de que tuviesen comida, pañal de los niños y las niñas, digo, había bebés, digamos, distintas situaciones. Y como planteaban bien ustedes, si el Estado, de alguna manera desprotegiendo, con un abandono en esta situación, digo, abandonando la suerte a estos compañeros y compañeras, porque son trabajadores y trabajadoras de nuestra clase, y todas las organizaciones sociales de derechos humanos, como dicen ustedes, la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, también la Asamblea por el Pueblo, Asamblea de Capital La Acera, digo, no quiero olvidarme de ninguno, de Guaymallén, del Este, de Valle de Uco, FOL, organizaciones como la CCC, organizaciones también hasta políticas y sociales que se fueron acercando y fuimos organizando, agrandando, fortaleciendo esa red, como pasó con la lucha por el agua, como pasa en cada uno de los casos de imputación, donde nos damos un gran abrazo y una mano solidaria, para dos trabajos fundamentales. Lo primero es demandar al Estado que se hiciera cargo, ¿no?, de esta situación, que se activaran estos permisos y que, mientras tanto, la situación de hospedaje y de estadía, en todo caso en lo terminal, fuera de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las situaciones que estamos viendo de pandemia, donde hay un discurso, ¿no?, de aislamiento social, que termina siendo abandono social, ¿no? De aislamiento social, de prevención, de distancia, del uso de barbijo, que ahora se ha hecho obligatorio por parte del gobernador. Y la gran contradicción es que no se le brindaba de ninguna manera ninguna de estas condiciones a aquellas personas, a aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban en la terminal. Las organizaciones sociales tuvieron esa doble función y para ir demandando y reclamando y que de alguna manera se fuesen activando estas instancias, ¿no? Se logró el sábado, después otro contingente, digamos, otro grupo, salió el día lunes, pero paralelamente a esta situación de ir logrando que se trasladaran, que se otorgaran los permisos tanto de salida como de entrada, hubieron nuevas situaciones, nuevos trabajadores y trabajadoras que estaban llegando a distintas zonas, principalmente del Este y del Valle de Uco, con cosecha de aceituna, de uva y demás, que fueron llegando a la terminal, sumado a un colectivo que devuelto a la provincia de Mendoza por parte de la frontera en San Juan. Esta situación hizo que se agravaran aún más, digamos, las condiciones que estaban ahí en la terminal. Entonces fuimos teniendo grupos de personas que fueron subiendo desde 100, 150 hasta encontrarnos el día martes a la mañana, al mediodía, con más de 300, 350 personas, compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Jujuy y de Salta. Fundamentalmente habían compañeros de La Rioja, de Santiago del Estero, pero fundamentalmente venían de estas dos provincias del norte argentino. Y con esta situación, digo, nos encontrábamos desde las organizaciones sociales, se les hicieron cartas al gobernador, justamente por las condiciones de salud, de alimentación, de básicas que atentan ya contra los derechos humanos. Y durante estos días se fue intentando eso, repito, que se hospedaran, en dónde se iban a hospedar, en qué condiciones. Muchas de las personas no se querían retirar por esta incertidumbre, por este miedo, por estas idas y vueltas que se producía en la información, por miedo a perder su colectivo, por miedo a que se tuviesen que quedar en cuarentena en la provincia, digo, habían situaciones, por miedo a separarse sus grupos familiares, por miedo a saber dónde los llevaban, digo, hay una situación, distintos factores que se juntan, que se entrecruzan, para que, bueno, estas condiciones no fueran para nada buenas. En ese sentido, las organizaciones, bueno, estuvieron a la par de esta situación, a la altura, intentaron hacer, sí, porque no tenemos recursos de estas organizaciones propios, sino que son a través de donaciones y de colectas y de las propias dinámicas que se dan las organizaciones, para ir demandando lo que el Estado tenía que cubrir, para que trajeran colchas, merienda, y de a poco se fue consiguiendo hasta, como decía, lograr la solución. Entendemos en esta etapa que era conseguir las autorizaciones para 5 colectivos, que son los que terminaron saliendo paulatinamente hasta llegar a las 21 horas con la revisación médica que se hace, el control de temperatura y condiciones generales para que pudiesen trasladarse a sus provincias. Así que, bueno, lo que nosotros planteamos es que debe haber un plan integral, ¿no?, de contingencia ante esto, porque digo, esto sucedió, logramos con muchísimo esfuerzo y compromiso de las organizaciones sociales ir demandando al Estado esto, se logró. Ahora, desde el desarrollo social, desde contingencia, desde la gobernación, tanto provincial como de las otras provincias, y esto es una problemática nacional, porque este traslado debe estar sucediendo en muchísimas provincias, entonces, tanto el gobierno nacional como los provinciales tienen que organizar integralmente esta situación, y así como bien decían ustedes, se los dejó entrar, se promocionó y se promovió la entrada de trabajadores a la provincia para realizar el trabajo de la cosecha esencial para la producción de una provincia, la misma garantía hay que darse para que puedan salir de la mejor manera, en las mejores condiciones, y llegar a su casa como corresponde, encontrarse con su familia, y esperemos que ahí nos han ido llegando información de los contactos que tenemos con los compañeros y las compañeras que están llegando bien. Y bueno, ahora esta situación que plantean ustedes de esta estigmatización, de cómo van a estar allá, digo, también esto hay que hacer este seguimiento de que las condiciones sean en su provincia también de la mejor manera, atendiendo a la situación de sus condiciones de trabajo, como decía, salariales y en términos de sus condiciones de trabajo, pero hoy, fundamentalmente, las condiciones para preservar su salud. Pablo, decía que, bueno, la situación, los problemas iban aumentándose, sumándose a medida que pasaban las horas, las situaciones, como bien lo relataba, implicaban nuevas situaciones y nuevos problemas, ¿no? Lo que se veía, por ahí, lo que uno podía percibir era que la sintonía del gobierno, también lo relataba, era la misma siempre, ¿no? Siempre yendo de atrás, siempre, bueno, no planificando, no conteniendo absolutamente la situación. Yendo a esto, ¿cómo ves, digamos, esto es una situación que pasó en la terminal, donde si se quiere fue el epicentro de esto? También llegaban situaciones de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en el este, que no querían venir a la terminal porque, bueno, se encontraban ya hace muchos días en el este en una situación similar. ¿Qué crees que hay que ir a hacer hacia adelante, digamos, en este rol del Estado que parece que le puso un punto aparte, o pareciera que le puso un punto aparte el día de ayer? Esta situación tierra adentro, ¿no?, territorio adentro, me parece que también implica una actitud del Estado de activar mecanismos para ver cómo se está vivenciando esta situación en otro lugar de la provincia, del territorio, ¿no? Por supuesto, tenemos gente, como decíamos, gente del Valle de Uco. Ayer teníamos esta situación, compañeros, digamos, no se conseguían los permisos para los micros de las personas que estaban en la terminal y seguían llegando, claro. Compañeros, que no se querían venir, terminaron viniendo a la terminal. Hay situaciones como en San Martín, bueno, lugares de la Primavera, también lo que tiene que ver Primavera, digo, en el Valle de Uco, en San Carlos, digo. Y esto va a seguir sucediendo, hay cientos, miles de trabajadores y trabajadoras que están terminando su trabajo, y en donde están, no pueden quedarse más, o les cobran los alquileres, como nos planteaban. Hay un abuso también en el cobro de los pasajes, personas que han tenido que pagar hasta dos veces su pasaje. En la estadía han gastado mucho del dinero que habían ganado, poco dinero, porque como decía, el abuso en cuanto a lo salarial de lo irrisorio que cuesta tanto la caja de aceitunas y el tacho de uva, digamos. Esto no puede suceder nunca más, esta precarización laboral, esta de condiciones salariales y condiciones laborales que son nefastas y que, digamos, terminan en esta manera, ¿no? Un desentendimiento del Estado y de las patronales para terminar como terminó, digo, para hablar en términos de situación integral, uh-huh. Llegando a la terminal y después de todo ese trabajo, ese esfuerzo y después de todo las vicisitudes que pasaron en términos también de su precarización laboral, encontrarse días, como decía Ángel recién, durmiendo en un piso, donde se tuvo que hasta prácticamente insistir de todos los medios posibles para que las empresas también y el Estado pusieran alguno de los colectivos para que pudiesen pasar la noche ahí. Digo, esta situación en una noche de lluvia, por ejemplo, y que Ángel es testigo de esto. Digo, esto quisiera agregar que es parte, digamos, lo que tiene que hacer el Estado con respecto ya concreto a tu pregunta es, entendemos desde las organizaciones, es un plan integral, es decir, de tal, cuando salgan de las distintas fincas, de los distintos lugares territoriales de trabajo, articular con los municipios, con las terminales, articular con la Dirección de Transporte, tanto provincial como nacional, para que estos permisos sean dados. En caso que haya una demora, ¿dónde van a ir a hospedarse estas personas? ¿Cuál va a ser lo que tiene que ver con su alimentación, con el cuidado de la salud? Digo, tiene que, y ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo van a llegar a articular con las provincias? Digo, tiene que ser un plan integral, no pueden ser improvisándose en el camino y que esta situación lo rebalse, digo. Y desde la organización eso es lo que hemos intentado garantizar. Por ahí había un escrito que habíamos hecho que decía, bueno, cuando el abandono, la desprotección y la improvisación, se transforman y se convierten en una forma de política, o de hacer política, o de gobernar, y bueno, y que todo eso a través de la burocracia se legitima, ¿no? Se enmascara. Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando, denunciando, y por supuesto poniéndonos manos a la obra para que estas situaciones no se den nunca más y que sea lo habitual llegar a una terminal, esperar un colectivo e irme a mi casa, como en este caso estos compañeros y compañeras, y no que sea una odisea desde que empiezo a trabajar dos o tres meses o dos meses y vuelvo a mi casa. Digo, lo habitual tiene que ser las buenas condiciones salariales y laborales y un transporte de calidad, digamos, y una estadía de calidad, y no que lo habitual sea esto, ¿no? Entonces, y esto es en el marco de todo un abandono de protección a todo el sector de trabajadores y trabajadoras en términos de nacional y fundamentalmente en nuestra provincia, con un gobierno que se reedita y más cruel, ¿no? En términos de imputaciones, de persecución. Tenemos hoy un trabajador que sale a vender fruta y es está rompiendo la cuarentena y es lejos de hacer un trabajo pedagógico, hoy las fuerzas de seguridad lo están llevando preso, quitándole la mercadería. Digo, esto es esta forma de represión que se está reeditando con una sirena de semana 19, porque cuando hay condiciones mínimas que están faltando, entonces digo, termina siendo hasta insólito porque el mismo Estado está desentendiendo la cuarentena con lo que ha sucedido que estábamos relatando recién. Digo, esto pasa en todos los sectores de trabajadores, sin ir más lejos, y esto lo podemos trabajar en otro programa, a los trabajadores, digo, asalariados, asalariada en todo lo que, por ejemplo, el Estado y en nivel privado también. Pero digo, lo que me toca a mí, yo dentro, como secretario de Educación del SUTE... Pablo, quería hacerte justamente una consulta desde un lugar también de un sector que quedó invisibilizado, el sector empresarial, que sí. Bueno, le levantaron la cosecha y queda totalmente invisibilizado, por lo menos con la visibilidad que no con la visibilidad que tendría y la responsabilidad que tendría que tener. Digo, ¿cómo analizás, vos tenés militancia sindical, sos parte del SUTE, cómo analizás la representación de estos trabajadores o su organización para esa representación? Digo, si hay un sector que también nunca apareció y nunca apareció y ya es histórico, es la representación, la organización sindical de estos trabajadores y trabajadoras del campo, ¿no? Tenemos la UATRE, ¿no? Que bueno, ya sabemos la historia de la UATRE con el Momo Venegas, con bueno, esa historia de explotación a los trabajadores más que defensa. ¿Cómo analizar en este escenario lo que les tocó a estos trabajadores de justamente no tener una organización sindical atrás que los respalde, una organización? ¿Cómo la ves? De hecho, nosotros no tuvimos la oportunidad, digamos, si se acercaron o no, nosotros no lo sabemos, sé que o si han tenido alguna conversación. Nosotros no tuvimos ningún diálogo, ninguna conexión, ninguna articulación con ellos, con el sindicato. Entendemos que, bueno, justamente cuando más hace falta el sindicato en estos momentos, y bueno, se sigue reeditando esta situación de precarización y de explotación, como planteabas vos. Porque también, y aquí surge la importancia de la organización sindical. Uh-huh. Por más que un gobierno se haya encargado, y principalmente del gobierno de Cambiemos, de bombardear, ¿no? De legitimar la acción de organización, porque estas son las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales. Son formas de que la lucha no sea en términos individuales, como la quiere llevar el neoliberalismo, desde la meritocracia, desde el sálvese quien pueda, y desde la culpabilización de no haber llegado a la meta, se plantea desde este discurso, y desde la organización desde lo colectivo. Es decir, y toma importancia eso. Esto es lo que quieren, digamos, Pablo. Digamos, vos, por ejemplo, estás imputado, estás atravesando una persecución judicial por estar, digamos, en una organización sindical organizado. Lo que quieren es esto, lo que demostraron, esta cara, ¿no? Quieren eso, ¿no? El disciplinamiento y el control a través de eso. Pero bueno, lejos, creo que hay que seguir organizado y seguir luchando por los derechos. Si no, no va a luchar nadie. Es lo que hablamos con los compañeros compañeras de Jujuy de Salta. Y quería enganchar con esto que planteamos a todos los trabajadores, justamente de las organizaciones sindicales del Estado, estamos en el Frente Estatal y demás, y todas las otras organizaciones, esta desprotección de parte del gobierno. Acaba de anunciar el tema del cierre ya de la discusión paritaria. A través de reuniones virtuales están juntándose los legisladores detrás de Portezuelo, digamos, de este proyecto, y no se pueden juntar con los trabajadores y las organizaciones sindicales para discutir lo que nosotros queremos discutir. Hoy, en esta situación, hay compañeros y compañeras que no pueden realizar otras actividades como celadores y celadores. Necesitamos, digo, en el término ya abocado en el término educativo, y el pago de las deudas, un aumento de emergencia en términos de la inflación, digo, hasta que se vaya discutiendo la paritaria. Esto con todos los trabajadores y trabajadoras, ha habido un aumento en los coseguros de OSEP, detrás del negocio de corporaciones, denigrando justamente ahora la salud, cuando más lo necesitamos y donde el Estado debería protegerla. Lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud, bueno, nosotros tenemos delito en aula, otro castigo que ha evitado e inventó este gobierno, y se sigue golpeando a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy se ha pagado una parte del ITE en aula, hay problemas con algunos suplentes, los celadores no han recibido ni la ayuda de indumentaria, ni la ayuda de útiles a docentes tampoco. Digo, estoy tratando de ver cómo se va abandonando todo el sector educativo, y cuando los sindicatos, que son tan fundamentales, y que por supuesto cuando estamos, tenemos diferencias, hay que discutirlas, hay que saldarlas, y hay que llevar adelante todas las asambleas y las instancias de debate que tiene un sindicato, pero como organización valorizar la importancia que tienen en términos de unidad y de disputa con las patronales, que en este caso sería el Estado. Digo, Pablo, viendo el tema de la salud, y redondeo esto, hay aplausos a los médicos que se hacen todos los días, y el gobierno hoy no hay pase a planta de enfermero y médico, el tema salarial, no tienen insumos, digo, hay una desprotección en general de los trabajadores y de las trabajadoras, de la educación, de la salud, el trabajo, falta de alimentación, bolsones que llegan a la escuela insuficiente de prueba la cantidad, es un 20% de la cantidad de estudiantes que tenemos, donde las escuelas no tienen protección para entregar eso, ni barbijo, ni guante, ni alcohol. Digo, esto es una barbaridad, y donde se le exige que entreguen unos cuadernillos que no sabemos hoy cómo se va a llevar adelante, porque evidentemente hay muchísimas familias que no tienen conexión o no tienen los recursos tecnológicos. Nos pasa a docentes y también, por supuesto, a las comunidades, y en las noticias y en las fotos el gobierno está planteando que está todo bien y que se está llevando adelante de la mejor manera, o sea, de forma normal el proceso educativo, cuando el esfuerzo grande de las comunidades y de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que están todos los días sosteniendo con sus recursos en horarios durante todo el día para que esto se lleve adelante, insisto, sin un aporte real y un apoyo de parte del Estado, que utiliza estos métodos como control y disciplinamiento. Justamente a eso te quería preguntar algo, Pablo. Sí. La semana pasada estuvimos hablando con Carlos Russo, por otro motivo, es por un tema de las colectas que estaban haciendo las asambleas por el agua, sí, y para ayudar a los merenderos y comedores, pero justamente él también estaba haciendo reflejo de esto que estás contando vos. La burocracia que hay de parte del gobierno, por lo menos del gobierno de Mendoza particularmente, que sigue una línea de pensamiento muy particular, para que todos estos reclamos que ustedes están haciendo, primero, los cansen a ustedes, los cansen por esta pared tan alta que están poniendo, y otra, que acusarlos de prácticamente traidores a la patria en un contexto como que el que estamos atravesando de la pandemia, en donde todos los recursos del Estado deben ser puestos en función de la prevención del contagio, de las condiciones de higiene de los médicos o de ciertos lugares donde hay mucha afluencia de gente, y después resulta que suceden cosas como lo que pasó en la terminal, donde no hubo ningún plan de contingencia para esa gente y fue expuesta terriblemente a esta pandemia. Y bueno, eso es justamente, es como una contradicción constante que tiene con respecto al reclamo que están haciendo ustedes. Sí, seguro, o sea, lo que vos estás planteando, lo plantean recién ustedes, ¿no? El tema de cómo se utiliza esto para los bienes del propio poder. Digo, esto por ahí medio filosófico suena, pero digo, cómo el mismo poder utiliza las mismas situaciones que generan, digo, porque este virus, sea puesto o no, o sea generado por las mismas producciones. Por ahí decía una socióloga investigadora uruguaya radicada en México, que yo publiqué un trabajo de ella, digo, esta generación a través de virus y de distintas cepas que se van produciendo a través del hacinamiento de animales y de producción, digo, esto es un tema también para ir analizando cómo se produce esto, ¿no? Digo, el mismo capitalismo y poder genera, digamos, estas situaciones, y se beneficia a su vez de las mismas problemáticas. Digo, se están haciendo negocios desde la salud, los aumentos de precios inusitados de los productos de alimentación, donde el Estado ahí juega un papel fundamental en la presión para que no suceda esto y no comprar a los altos precios, como hemos sabido que se ha hecho a nivel nacional y también provincial. Digo, a ver, y en ese sentido, ¿cómo se aprovecha, estábamos planteando, esta situación? Digo, lo primero que se hizo, se suspendieron, está perfecto, el aislamiento social, la cuarentena, digo, pero se podrían haber, a través de la herramienta virtual, continuado las paritarias. Digo, se utilizó como discurso la protección de la salud en términos de recursos y en términos del aislamiento social, por un lado, para desactivar cualquier tipo de manifestación social en términos de derechos. para justificar cualquier tipo de represión y violencia institucional como sigue sucediendo. Cortar o minimizar cualquier tipo de ayuda, de aporte de emergencia, de aumento, de propuesta salarial a los trabajadores por parte del Estado. Hay un complot de variables que utilizó el gobierno para decir, bueno, todos los recursos, se logró, o sea, el Ejecutivo logró que le aprobaran emergencia sanitaria, una especie de endeudamiento, donde se da una libertad absoluta al Poder Ejecutivo para destinar o reasignar recursos. Bueno, y en ese sentido nos encontramos que se están haciendo este recorte de recursos en todos los términos. En educativo, no, por ejemplo, en el sistema educativo no hay más reemplazo, se están dando de baja. Hay un ahorro prácticamente descabellado por parte del Estado en términos de recorte. Pero por otro lado no estamos viendo que esos recortes sean derivados inmediatamente a esta asistencia social, a esta ayuda social. Digo, bolsones que sean para 15 días con 4, 5, 6, 7, 8 artículos para una familia, tanto lo que se está dando en las escuelas, por ahí en los merenderos o en los jardines maternales, no vemos que haya una derivación de recursos, y ahí sí, como está pasando en la salud. Digo, en términos de todos los insumos que necesitan para proteger su salud, barbijo, es decir, y todo lo que tiene que ver con guantes, y todo lo que tiene que ver con los recursos que necesitan hoy, ¿no?, quienes cuidan nuestra salud, quienes están en la primera línea, como se está diciendo, que no los tienen, garantizados, como también su precarización laboral y salarial. Digo, estos recursos no están siendo derivados ahí. Entonces, tenemos un doble discurso. No generamos aumentos, no sostenemos a la población porque no tenemos, y a los trabajadores y trabajadoras porque todos los recursos tienen que ser derivados a la protección de la salud, y tampoco se está derivando y se está sosteniendo en términos de alimentación, de protección de la salud, de atención. Por otro lado, tenemos el aumento de la obra social de los coseguros. Digo, esta ambigüedad, estas contradicciones que se da desde un discurso a la acción, es lo que nos tiene acostumbrado fundamentalmente el gobierno provincial. Y es lo que desde la organización de los sindicatos estamos diciendo, que no puede seguir sucediendo. Es decir, el gobierno se tiene que sentar con los trabajadores y las trabajadoras, tiene que continuar las paritarias, tiene que haber aumento, tiene que haber el pago de deuda, hay que sostener al pueblo, porque es una prioridad indelegable del Estado. Y por otro lado, asignar todos los recursos que sean necesarios, por supuesto, a la salud, pero esos recursos no pueden salir del mismo pueblo. Entonces, digo, hay una contradicción muy grande en donde sí se tiene que reforzar, por ejemplo, los impuestos a las riquezas, a los grandes aportantes, que deberían aportar mucho más, a los grandes salarios. Es decir, hoy hay los funcionarios a nivel gubernamental, a los grandes niveles gubernamentales, sus salarios son excesivamente superior a la clase trabajadora. Desde ahí hay que ver dónde se generan los recursos, las regalías de todo lo que tiene que ver con las petroleras, el subsidio a las empresas de transporte. Digo, hay una gama de recursos que podrían reasignarse, y no para justamente lo que todos queremos, es obtener la salud, y no que sea del bolsillo y del día a día de trabajadores y trabajadoras de Mendoza. En este sentido, nosotros tenemos en educativo el sector de celador y celadora que está siendo muy vapuleado, tenemos compañeros docentes también, y todo lo que es, digamos, el sector educativo, que no, como los otros trabajadores, pero digo, lo que me toca puntualmente como miembro del SUTE, es la situación alarmante que están recibiendo, que están teniendo los compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, que están tan lejos de la canasta familiar, que es nuestro lema desde la agrupación en que hoy conformamos el sindicato, de la conducción del sindicato. Y bueno, hoy más que nunca la unidad del SUTE está, la unidad con los restos de los estatales está, de los sindicatos, para demandar hoy más que nunca la reapertura paritaria y un aumento de emergencia. Y paralelamente, intentar cualquier mecanismo de ayuda, como estamos haciendo ahora con el SUTE, como están haciendo distintas organizaciones, para ir sosteniendo lo que el Estado no sostiene, llenando esos vacíos que el Estado deja justamente vacíos. Pablo. Hoy las organizaciones, como decías vos, todas las asambleas y demás, están sí haciendo colectas, son muy importantes y gracias a ustedes también por difundirlo, porque sé que lo hacen, los medios, fundamentalmente los medios y prácticamente solos, los medios comunitarios, donde están haciendo colectas y se está intentando llevar a aquellos merenderos, a aquellos lugares que históricamente han sido abandonados por el Estado, y ahí la presencia de la organización están llevando soluciones, como es mercadería, alimentos, ropa, ver qué remedios hacen falta y bueno, fundamentalmente para garantizar una alimentación que proteja la salud y todo lo que necesitan nuestros barrios. Entonces digo, barrios que no tienen agua, por ejemplo. Pablo, discúlpame que te corte, Pablo. Discúlpame que te interrumpa. Estamos al horno con el tiempo, estamos recontra al horno con el tiempo. La verdad que esto debería ser un programa exclusivamente para hablar. De hecho, va a pasar la cuarentena y te vamos a tener acá. No, pero es un tema, la cantidad de tópicos y de información que estás administrando es increíble. Lamentablemente tenemos que seguir con el programa y se nos viene la tanda, valioso, pero te agradecemos infinitamente todo lo que nos acabas de contar. Pensar que comenzamos con el tema de los trabajadores migrantes y esta visibilización que se hizo por parte de las organizaciones, particularmente vos, y que sé que estuviste ahí casi todos los días, todo el tiempo, así que te agradecemos el tiempo. Y bueno, seguiremos en otra nota. Y la lucha. Bueno, claramente. Bueno, sí, le agradezco a ustedes la posibilidad de poder transmitir esto y bueno, y siempre instar a todos los trabajadores y trabajadoras que bueno, que nos unamos a través de las organizaciones que tengamos, de los sindicatos, y podamos demandar al Estado, que es el único el indelegable responsable de sostener la educación, la salud, el trabajo y la alimentación y el bienestar de todo un pueblo. Así que bueno, un abrazo enorme y bueno, seguiremos en esta lucha. Perfecto. Muchas gracias. Abrazo enorme.